Ahí le va, compita, para todos los gobernados por sus mujeres. Pobre de mi compadre, desde que se casó, no sale ni a la esquina, ni ninguna reunión. Su mujer muy celosa, él se deja mandar, la gente lo vacila y lo empieza a gritar. Es casado y le pega, que dicen por ahí. Es casado y le pega, no lo dejan salir. Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar. Es casado y le pega, tiene que ser puntual. Cuando era soltero, tenía un levante tremendo. En fiestas con amigos, siempre andaba sonriendo. Las mujeres más lindas, lo miraba, lo amaban. Ahora no es ni la sombra, tiene la cara amargada. Es casado y le pega, ¿qué dicen por ahí? Es casado y le pega, no lo dejan salir. Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar. Es casado y le pega, tiene que ser puntual. Y ahí le va para todo mi compadre casado. Es casado y le pegan, ¿a quién? A Silvio. Es casado y le pegan, ¿a quién? A Marcelo. Es casado y le pegan, ¿a quién? A José. Es casado y le pegan, no lo puedo creer. A Silvio y a Marcelo puede ser, pero a José Medina no lo puedo creer. Es casado y le pega, me dicen por ahí. Es casado y le pega, no lo dejan salir. Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar. Es casado y le pega, tiene que ser puntual.